bueno estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Habíamos conversado la semana pasada cómo Dios creó este ser humano tan perfecto. Lamentablemente cayó en desobediencia a Dios y produjo terribles consecuencias, pero esta semana vamos a conversar acerca de las causas de la desunión, porque el pecado trajo una desunión tan grande que hasta el día de hoy nosotros vemos cómo la raza humana se va exterminando justamente por no obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que decir que la obediencia a las leyes de Dios fue concebida como un medio para salvar al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y también para santificarlo en medio de las naciones extranjeras. Y habíamos dicho también de que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo separado, y eso yo creo que es lo que tenemos que pensar un poquito. Fíjate que ahí en Deuteronomio 28:1, lo habíamos mencionado de paso la semana pasada, pero ahora vamos a reforzar esta idea. Están lo que son las bendiciones que iba a recibir Israel si el pueblo era obediente a la voluntad de Dios. Y aparecen cosas que uno podría analizarlas, son pero muy, muy interesantes como Dios las estipuló. Bueno, Deuteronomio es una repetición de la ley, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, fíjate, si Israel hubiese permanecido fiel, habría sido bendecido inmensamente y habría sido una bendición para los demás. No obstante, la infidelidad llevó a una serie de problemas. Y tenemos que decir que la desunión es solo uno de los tantos problemas que trae precisamente la desobediencia. Claro, aquí en Deuteronomio capítulo 28:1 dice lo siguiente, fíjese, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito de Dios en realidad, que se exaltara, se mostrara a un Dios cariñoso, amable, que bendice, que entrega muchas cosas. Bueno, la idea era que si oyes, ¿no es cierto?, y guardas, o sea, no solamente escuchar, sino actuar en relación a lo que Dios dice. Bueno, tenemos que decir que el capítulo 28 de Deuteronomio, allí se encuentran las bendiciones de la obediencia. Y es interesante leerlo porque trae una cantidad de bendiciones relacionadas a la obediencia. Y también, por otro lado, están las maldiciones que recibirá. O sea, la consecuencia no es un asunto de que Dios lo maldiga solamente por eso, sino que el asunto va de causa a efecto. Entonces eso debemos tenerlo claro. Ahora, fíjate en algunas cosas como dice acá, por ejemplo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Está haciendo una repetición para que quede claro cuál es la idea que Dios está pretendiendo con sus hijos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y aquí comienza a detallar algunos aspectos que son muy importantes. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás, ¿no es cierto?, en tu entrar y bendito en tu salir. Oye, qué interesante cómo Dios especifica las bendiciones que en el momento necesitaba ese pueblo. Porque imagínate, bendición significa abundancia, ¿no es cierto?, de todas estas cosas que él menciona acá. El hecho de que el vientre, y yo recuerdo que sí, Israel, a pesar de las situaciones que tenía, no tenía los problemas de nacimiento como los existió acá en nuestra humanidad con todos los adelantos. Hoy día se pueden hacer muchas cosas, pero hubo mucha mortandad y personas, por ejemplo, hay naciones que tenían muy pocos años de vida, promedios de años de vida. Ah, yeah. Se exterminaban prácticamente por la desobediencia, pero el pueblo de Israel era muy fuerte. Incluso tienes un detalle tú que aparece, por ejemplo, cuando se mandan a matar los niños. ¿Tú recuerdas los niños de Egipto? quieren matarlos porque o sea, están creciendo los varones. Los israelitas los que habitaban en Egipto, claro. El faraón dijo que los eliminara porque estaba creciendo mucho el pueblo. Y cuando le preguntaron por qué no estaban exterminando a los niños, dicen, no, es que resulta que son muy fuertes. Fíjate, a pesar de que eran esclavos, son muy fuertes las mujeres y nacen solo, tienen sus hijos así. No tenía necesidad de partera. Esa era una de las bendiciones que estaba alcanzando mientras ellos fueran obedientes. Ahora, debemos decir de que cada vez que desobedecían y seguían sus propios caminos, su vida se volvía miserable, llena de guerras y conflictos. Incluso antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios había predicho este patrón y ofreció la solución para evitar consecuencias nefastas para su existencia. Esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel y eso se repite en todos aquellos que siguen el mismo camino que siguió Israel. Ahora, hay un detalle más todavía que aparece en el 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. ¿Cómo te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos? Y fíjate, aquí viene ahora esa consecuencia que tenía que aparecer con quienes estuvieran al lado de ellos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ahora, en el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 3, los versos 14 al 18, hace un llamado, y ese llamado es convertíos hijos rebeldes. Había que el pueblo tenía que arrepentirse y el arrepentimiento y la fe era lo que los iba a llevar precisamente a los pies de nuestro Dios. Debían dejarse convencer por el Espíritu Santo. Entonces solamente eso traería lo que ellos deseaban, anhelaban, que era la paz y la prosperidad. Claro, el texto dice que convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Fíjate esta relación íntima, claro, que Dios quiere tener con su pueblo, con su iglesia. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion, a alusión a cómo Dios los iba a cuidar delicadamente. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Bueno, Dios está mostrando lo que quiere que su pueblo sea, lo grande que sea, lo maravilloso, pero tiene condiciones, y las condiciones no son para que sufra, sino que son para que tenga la bendición y la alegría de vivir en un mundo que, si es insano, podemos vivir en un mundo sano nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe, nos vamos a encontrar mañana. Dios le suplicó a través de Jeremías. Tenía en mente un mejor futuro para ellos y anhelaba devolverles la prosperidad, la unidad y la salud. Pero esto solo se podría dar si ellos vivían por fe y todo lo que implica la fe verdadera. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este tema de la desunión, las causas de la desunión. Ya hemos descubierto varios antecedentes. Vamos hoy día a enfocarnos en los jueces, el tiempo de los jueces. La verdad, las cosas que Dios quería dirigir a ese pueblo y colocaba representantes, pero era Dios el que iba a dirigir al pueblo. Y en Jueces capítulo 17, verso 6, nos menciona que lamentablemente ellos estaban haciendo algo totalmente equivocado. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es interesante notar que tanto el versículo 6 como el capítulo 21, verso 25, dice exactamente lo mismo. Hay dos textos que dicen lo mismo, que el pueblo, y es justamente en el capítulo 21, el verso 25 es el verso que termina el capítulo.

para lo que fue su vida. Y una de ellas fue la atracción que tenía por las mujeres. Llegó a tener 1,000 mujeres. Claro. Y esas mujeres lo llevaban por otro camino, llegó a la idolatría. En fin, entonces, todo eso echó a perder todo lo que, además, él con las riquezas que tenía y quería cada vez más cosas, entonces puso impuestos muy gravosos sobre el pueblo, y cuando él murió, vino una consecuencia de claro lo que él había sembrado realmente con su hijo, con los hijos que vinieron a seguirle ahí. Si usted, podemos leer algunos textos allí, quizás son interesantes cómo se relata la historia en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando los oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey, delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle, dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, lo que tú decías, lo que estaba haciendo Salomón, lamentablemente, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y mire aquí, y él le dijo, idos, y aquí, a 3 días, volved a mí, y el pueblo se fue. Bueno, están pidiendo algo correcto. Sí. Pero no solamente pidieron algo correcto, sino también en la forma correcta. Así que no tenemos nada que decir en ese sentido. Entonces, dice el texto aquí, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Buena decisión. Un buen consejo. Y ellos hablaron diciendo, si tú eres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Buen consejo. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, esa amistad que él tenía. El versículo 9 del capítulo 12 habla de que se le había pedido que disminuyera en algo el yugo que su padre tenía sobre ellos. Y en el 10 dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo. Así les hablará. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Esta es la respuesta que después le va a dar al pueblo. Y aquí se produce más desunión, una desunión muy grande, porque se divide prácticamente el pueblo entre aquellos que querían, ¿no es cierto?, seguir con él como la unidad, pero esto produce una unidad. Ahora no estoy diciendo que los jóvenes den mal consejo, pero no fue muy bueno el consejo. Pero fue un mal consejo. La verdad es que tenemos que decirlo claramente. Ahora, si Roboam y sus inexpertos consejeros hubieran comprendido la voluntad divina con respecto a Israel, habrían escuchado el pedido del pueblo de Israel y habrían realizado las reformas decididas en la administración del gobierno. Con lo que ellos le aconsejaron, revelaron el orgullo que sentían por el puesto y la autoridad. Ellos quisieron solamente hacer su voluntad y ahí se mostraron despiadados y crueles. Ahora, si uno analiza, usted lea todo el capítulo, pero nosotros vamos a tratar de interpretar algunas cosas. Mire, si usted mira con detención lo que está pasando, Salomón se equivocó en la bendición que Dios le dio y cayó en una situación terrible. Trajo como heredad que luego sus hijos, cuando quisieron gobernar, buscaron a los ancianos, buscaron a los jóvenes, y yo no encuentro que buscaron a Dios. ¿No? ¿Te fijas un detalle que está apareciendo aquí? Un pequeño gran detalle, diría. Gran detalle. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo que en muchos profetas, cuando tenían grandes dificultades, lo primero que hacían era buscar a Dios. Buscar a Dios. Ahí estoy recordando ahí algunos textos, especialmente de Isaías. Cuando Isaías es llamado, tú recuerdas, lo primero que hace él, dice que incluso había una situación muy terrible en la nación que estaba pasando, pero Isaías recurrió a Dios. Y aquí no hay una recurrencia, no se busca a Dios, sino que se busca el consejo humano. Claro, uno era bueno, era malo, pero cómo lo llevaron adelante fue terrible, porque al final las consecuencias fueron que el pueblo de Israel se divide. Y 10 tribus se van hacia el norte. Cuando uno revisa la historia, esas tribus prácticamente desaparecieron de la historia. Quedan, ¿no es cierto?, las 2 tribus que están acá, que quedan en Jerusalén. Qué terrible. Incluso Dios, cuando se quiere asumir la responsabilidad de unirlas nuevamente, dice, no, déjelas así. Así que prácticamente de aquí en adelante lo que vamos a ir comentando nosotros acerca de Israel son estas 2 tribus que quedaron acá. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana conversando. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser en relación con los consejos que escuchamos? Estamos buscando primeramente el consejo de Dios mediante su palabra y la oración. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando los efectos y las consecuencias de la desunión. De la desobediencia. De la desobediencia, las causas de la desunión en realidad. Bueno, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que cuando uno mira el pueblo de Israel, la verdad que fue muy desobediente. Al final fue castigado por Dios, pero no porque quería castigarlo, sino porque ellos sufrieron las consecuencias de su andar. Tuvieron 400 años entre el último libro de la Biblia y el Nuevo Testamento. Pero encontramos que en el Nuevo Testamento la situación pareciera que continúa muy similar. Y hay una tendencia muy fuerte a la desunión dentro de los grupos de los que adoran a Dios. Que produce efectos nefastos en realidad. Por eso que estamos estudiando esto de la unión y no de la desunión en realidad. Bueno, pero creo que es bueno que nosotros recordemos que estamos estudiando precisamente las causas de la desunión, porque hoy día, si miramos la situación hoy día, no es diferente a lo que estaba pasando Israel, ¿eh? Claro, por eso que la advertencia que nos hace la palabra de Dios dice, oíd hijos las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Lo dice Proverbio, es bueno que lo recordemos, dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, no la dejéis a un lado. Entonces cuando uno va aquí a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 en adelante, Pablo hace una advertencia y un llamado. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, cuando se habla de esto de la unidad que habla Pablo, porque va a seguir mencionando varios antecedentes más, dice que hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué quiere decir eso de hablar una misma cosa? Ponerse de acuerdo. Ahora, tú puedes mencionar algún antecedente de una situación y mostrarla igual como la hace el siguiente o el tercero, ¿no es cierto? El ruego de Pablo es en realidad decir, por favor, tomen la amonestación, exhorten, consuélense, vayan y apliquen, ¿no es cierto?, lo que significa estar unidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. Yo sigo pensando qué nos está hablando Pablo aquí cuando dice hablar una misma cosa. Por ejemplo, Si tú revisas Bueno, la primera de eso Corintio. es estar de acuerdo, porque si Claro. tú hablas una cosa y yo hablo otra totalmente diferente, ahí empezamos a disentir. En cambio, Claro. cuando estamos de acuerdo, hablamos la misma cosa. Eso es lo que estaba diciendo, Claro, que deben estar de acuerdo. no es que seamos como los robots, ¿no es cierto? Porque No. esa es la idea que puede presentarse también. No que seamos robots que vamos repitiendo las mismas cosas, sino que tenemos una norma, un estatuto, unos mandamientos, y de acuerdo a eso tenemos que ir hablando la misma cosa, lo mismo pensamiento, ¿no es cierto?, dirigido hacia adorar a Dios. Por eso es que él dice, porque he sido informado, fíjate, y aquí está la situación, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda, y aquí está hablando la situación, no está hablando de unidad de la iglesia. ¿Tú recuerdas en el inicio de la iglesia cómo estaban unidos los discípulos cuando vino el Espíritu Santo y se hablaban una sola lengua? Estaban hablando, conversando acerca de Dios, del mismo pensamiento. Pero aquí hay entre vosotros contienda, dice. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, y aquí viene el problema, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, o yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Cómo es la cosa? ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es el problema aquí en Corinto en realidad que estaba pasando? Que unos estaban diciendo, mi líder es este, mi líder es este otro, y ese es un problema que produce división en la iglesia. Porque cuando un líder humano se cae también prácticamente una iglesia. Entonces Pablo dice, no, no, no tienes que buscar eso que están pensando. Yo lo he sabido, me lo han dicho y eso no es correcto. Y en el 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo. O sea, no tienen que mirarme a mí, no soy yo el ejemplo, aunque una vez dijo Pablo, sean como mí, ¿no es cierto? Lo O sean dice. como yo. O sean, claro. Sean como yo, dijo Pablo, ¿no es cierto? Pero ¿en qué sentido? En el sentido de servir a Dios. Para que Claro. ninguno diga que fuimos bautizados en mi nombre. Mira la cuestión que estaba dividiendo en la iglesia. Y eso era triste. Ahora, cuando uno mira la iglesia de Corinto, en el primer capítulo, uno se va a encontrar que Pablo es muy fuerte cuando habla de las situaciones que están pasando en esa iglesia. Incluso en la segunda carta, Pablo, como que trata de bajarle un poco el perfil, tuve que decírselos a ustedes esto, pero hay que decirlo. Así que, ¿cuál era el problema? ¿Qué parecía? ¿Cuál era la causa de la desunión? La desunión era una disputa, mire, yo soy de. Yo Y creo. algo tan tan simple, tan banal, no sé. Tenemos que recalcarle que la unidad cristiana tiene su origen en la verdad tal como se encuentra en Jesucristo y en este crucificado. Debemos trabajar en pro de esta unidad en Cristo de forma práctica. Entonces, tenemos que pasar por sobre esas cosas. Imagínate, estaban siguiendo a los líderes y entre ellos había disensiones porque como aquí Pablo lo establece, lo dice, unos seguían a uno, otros seguían a otro, y eso hacía que se produjeran divisiones. Y el Señor lo que quiere es precisamente la unidad. Cuando hay divisiones, no se logra mucho. En la unidad nosotros podemos lograr mucho más. Porque una de las cosas que el mundo quiere ver precisamente en la iglesia, es la manifestación del amor. Y cuando hay disensiones, cuando hay divisiones, no se está manifestando precisamente el amor. Ahora, el detalle que aparece acá es que al final, al parecer, ellos estaban tratando de ponerle más énfasis a la persona, como a Pablo o a los otros, como se menciona acá, y estaban dejando a la persona más importante que debería unirlos, que era Cristo, su evangelio, su salvación, su predicación. Eso sí, yo soy de Cristo y la unidad de la iglesia se va a permanecer mientras nosotros estemos todos mirando al único que nos puede unir, Cristo. No miremos personas, no miremos situaciones, no miremos organizaciones. Miremos a Cristo y cuando miremos a Cristo vamos a conversar lo mismo que el otro que está mirando también a Cristo porque verá la luz resplandeciente de lo que es Jesús. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos aprender a evitar el tipo de peligros que afrontaba Pablo? ¿Por qué siempre debemos ser cuidadosos con nuestra lealtad hacia cualquier persona que no sea Cristo? Piénselo.

pero que lamentablemente por productos del pecado se perdió y ha traído terribles consecuencias a la raza humana hasta el día de hoy. Y estamos estudiando esto justamente para que estemos preparados para estar unidos al momento en que Cristo regrese por segunda vez. Bueno, tenemos que decir de que en cada palabra y acto deberían revelarse en todo cristiano la bondad y el amor. Y al desempeñar fielmente cada obrero el cargo que le ha sido señalado, la oración de Cristo por la unidad de sus discípulos quedará contestada y el mundo sabrá que son discípulos suyos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, tenemos que dar a conocer al mundo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos, pero eso debe ser manifestado también mediante la unidad que nosotros mostramos. Pensando en esto de las causas de la división, estoy todavía pensando en el capítulo 12 de Primera Reyes. ¿Tú recuerdas que lo estuvimos viendo? Roboán, cómo buscó soluciones humanas y no las divinas. Yo creo que una de las situaciones y de desunión que pueden estar pasando hoy día es justamente porque no nos tomamos de la verdad. Alguien podría preguntar, ¿y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Cristo es lo que nos da la esencia y Cristo es lo que nos entrega una conducción y un lineamiento para actuar y tomar decisiones correctas. En caso de Roboán, él tomó una decisión incorrecta. Y siempre he pensado yo en lo que pasó con esas 10 tribus, fíjate. Tú recuerdas que las invasiones romanas hacían algo terrible. Ellos invadían un pueblo, tomaban las familias y las familias las tiraban o las dejaban en distintos lugares. O sea, que lo que hacían desaparecer, ¿no es cierto? Como nación esas personas. Eso pasó con las 10 tribus. Pero las que quedaron no lo hicieron tan mal tampoco porque desobedecieron. Y tú recuerdas que al final vino la invasión romana y en el año 70 nos destruyeron. Pero Dios en su misericordia hizo que el pueblo de Dios permaneciera, ¿no es cierto? Y se fuera difundiendo. Siempre hubo un remanente. Siempre permaneció un remanente fiel. Pero ese remanente tiene la característica de tener fe, obediencia, permanecer en los estatutos, los mandamientos de Dios. Y esa es la razón que nos puede dar para estar unidos a Dios. Pero la desunión se produjo justamente porque los pueblos, las naciones, Israel desobedeció a Dios y se apartó. Y hoy día nos puede pasar exactamente lo mismo. Y en eso tenemos que nosotros estar apercibidos para no caer en lo mismo que pasó. Por eso estamos estudiando esto, las causas de la división, para que no suceda eso en nosotros. Ahora, la Biblia, la verdad es que encontramos muchos casos de divisiones. Pero cuando el pueblo vivió correctamente, hubo prosperidad, hubo unión, hubo riqueza incluso, fíjate que interesante eso, tú recuerdas a David, por ejemplo. David, un rey muy cercano a Dios, que cometió muchos errores, pero él fue muy humilde en reconocerlo. Pero después viene su hijo Salomón, que es extraordinario. Tú habías mencionado también cómo ese hombre se desvió después de haber sido tan bueno con Dios y Dios con él, se desvió. Y lamentablemente esa división trajo terrible estrago porque después de él, cuando vinieron sus hijos para gobernar, tomaron decisiones realmente muy equivocadas y se produjo un cisma tan grande como la división del pueblo. Lo bueno que durante el reinado de Salomón hubo paz en Israel. Entonces, eso les ayudó. Entonces tenemos que considerar que cuando nos acercamos a Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere, no cabe duda de que los resultados van a ser positivos. Al contrario, cuando nos alejamos y hacemos nuestra propia voluntad, aunque esto nos parezcan decisiones sabias, generalmente esto trae consecuencias que a veces ni siquiera nos lo podemos imaginar. Entonces, por eso es que tenemos que considerar, creo que es muy apropiada este estudio, porque nos ayudan a ver en nuestra situación actual. Estamos viviendo el fin del tiempo y vemos que esto va a ir de mal en peor. No podemos decir de que las cosas van a mejorar. No es que seamos pesimistas, pero creo que sí realistas en relación con lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia anticipó proféticamente lo que iban a acontecer en los últimos días, como los tiempos antes del diluvio, se estaban casando y dándose en casamiento. O sea, menciona cómo va a estar la situación hoy día y se está dando. Pero hay algunas advertencias, Horacio y yo, amables oyentes, que están siendo muy, muy decidoras, las advertencias naturales. Quizás nos estamos sorprendiendo. Los fenómenos naturales, claro, advertencias. Advertencias, porque nos estamos quizás acostumbrando a saber que estaba lloviendo mucho, que están produciéndose algunos temblores, deslizamientos de terreno, traslados. Incluso la Biblia habla de que en el tiempo del fin van a aparecer algunos movimientos tan grandes que se trasladarán en las enteras, y se va a hacer un terremoto terrible, pero eso va a ser el final del tiempo. Pero ahora están habiendo algunas advertencias de que Dios está por venir a la tierra a solucionar el problema. Y no nos puede encontrar desunidos. Tenemos que estar unidos en verdad. Y lo que nos une en realidad es la Escritura. Porque la Escritura, como dice Pablo, ¿no es cierto?, a Timoteo le dice, porque esa Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, vuelvo a tomar la expresión que habíamos leído durante la semana, teniendo una misma palabra, un mismo sentir, un mismo consentimiento basado en lo que Dios ha dicho. Lamentablemente, cuando eso no está presente, se producen las desuniones, se producen las contradicciones, y a veces hay cismas tan grandes como los que sucedieron, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, en la iglesia de Corinto, un cisma que trajo como consecuencia que la iglesia se... Si no actuó Pablo rápidamente, pues su cárcel es tan rápida, habría sido terrible para la iglesia primitiva, una división, pensando en que uno de Pablo, otro de... Nos todos somos de, Silas, de Cristo. Claro que sí. Todos somos de Cristo, y bajo esa bandera tenemos que estar luchando o pensando o hablando. Bueno, agradecemos su atención. Queremos que usted siga repasando, viendo estos antecedentes tan maravillosos, las advertencias que Dios nos hace para que estemos unidos y no seamos un pueblo, una nación, una iglesia desunida. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante esta semana estuvimos viendo un concepto bien interesante en relación a la unidad de la iglesia, especialmente buscando las causas de la desunión, porque ya habíamos conversado la semana pasada cómo Dios creó la cosa perfecta, un ser perfecto, hijos perfectos, todo perfecto, pero se introdujo el pecado, la desobediencia puntualmente, y trajo una desunión que trajo terribles consecuencias. Cuando usted analiza Génesis, los capítulos 3, capítulo 4, capítulo 11, ¿no es cierto?, cómo se divide, y luego el capítulo 12, cuando Dios lo saca a Abraham. Pero ahora veamos cómo ha seguido más adelante esta situación de lo que son las causas de la división. Bueno, podemos decir de que la obediencia a las leyes de Dios fue concebida como un medio para salvar al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y santificarlo en medio de las naciones extranjeras. Entonces, si Israel hubiese permanecido fiel, habría sido bendecido inmensamente y habría sido una bendición para los demás. No obstante, la infidelidad llevó a una serie de problemas. La desunión es solamente uno de esos tantos problemas. Ahora, es cierto lo que dice el sabio, ¿no es cierto?, en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ahora, si nosotros buscamos sabiduría e inteligencia, tenemos que buscar primero a Jehová, porque Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para mantener esta unión en nuestras congregaciones. Allí en el libro de Deuteronomio hay una advertencia que hace el Señor Y hay toda, a su pueblo. Hay toda una sección, podríamos decirlo, ¿eh? Porque ahí en el capítulo 28, al comienzo, los versos que va del 1 al 14, nos habla de las bendiciones de la obediencia. Fíjate, tenemos más adelante que nos habla también de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, al leer nosotros ambos, no cabe duda de que tenemos mucho más garantías si obedecemos. Vamos a poder disfrutar de una cantidad de bendiciones que el Señor tiene preparado como consecuencia precisamente de la obediencia. Ahora, la desobediencia también trae como consecuencia natural una cantidad de problemas y dificultades que no nos permitirán disfrutar de la vida. Ahora, esto no hay que entenderlo como que Dios aquí, si tú desobedeces, te manda un problema, te manda enfermedades, te manda un incendio. No es esa la situación, sino que es una consecuencia de nuestro acto. Dios dice, no hagas tal cosa, porque si lo haces, vas a recibir la consecuencia de tu actuar. Mira, lo que le pasó a Daniel, y cito su caso, ¿qué lo hizo? Desobedeció, pero Dios ya le había dicho, no comas del árbol, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Y estoy pensando que la mente de Adán, cuando vio a su mujer que traía el fruto, que lo había comido, le faltaba un pedazo a esa manzana y se lo traía a él. ¿Manzana? Aparece un fruto. Ya, fruto. Pero todos dicen que es manzana, pero es fruto. Es fruto. Ahora cuando lo vio, no dice que es manzana. ¿Qué pensó Adán? Pensó cosas que no debería haber pensado si tenía la fe en Dios. Dios dijo que íbamos a morir. Si yo como, voy a morir y no quiero morir. Ahora mira, pero sabes, perdón, yo creo que ahí lo que pensó Adán es que él amaba tanto a Eva que a lo mejor quiso sufrir las mismas consecuencias de ella. Claro. Pero después se dio cuenta de esto y echó pie atrás, porque después le dijo la mujer que tú me diste. O sea, ella fue la que tiene la culpa, ella debería pagar todo, pero no yo. Ahora, el problema, entonces, en todos los casos que nosotros hemos ido conversando y lo que estamos escuchando y conversando ahora son, Dios advierte, no lo hagas, vas a recibir bendiciones, pero si insistes en ese mal camino, vas a recibir la consecuencia de ese mal camino. Es como decir, si aquí hay dos sendas, dos rutas, dos caminos, este es hermoso, este tiene fruta, no tiene ninguna posibilidad de que te asalten, pero este otro sí tiene posibilidad, no te vayas por él. Pero se ve más bonito, señor. Se ve con más, parecen más flores, está pavimentado, fíjate, hay más locomoción, lo que sea, lo que te empiezas a imaginar. No, ándate por acá, le dice el señor. Y si uno toma el camino incorrecto, uno sufre las consecuencias de lo que Dios ya ha dicho. Por eso es que aquí en el capítulo 28, Dios le dice a Conté que será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, o sea, ya estaban escritos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, no estaban ausentes, conocían efectivamente lo que Dios les había estipulado para que ellos siguieran como hijos de Dios. Bueno, tenemos que decir que el profeta, él de muchas maneras ha tratado de llegar a sus hijos, tratando de verlos, que las garantías y lo bueno que es la obediencia. Porque recordemos, lo que Dios nos pide es todo aquello que nos hace bien a nosotros. No le estamos haciendo un favor a él. No es que él vaya a tener algo, vaya a ganar algo con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No. Es lo mismo que una madre con un hijo pequeño cuando le dice una cantidad de no, que no toque la estufa, que no juegue con un cuchillo, en fin. Está pensando en el niño, no está pensando en ella. Que lógicamente que si el niño se hace algún daño, ella va a sufrir más que el niño. Claro que sí. Pero en este caso, el Señor no, todo lo que nos advierte es aquellas cosas que nos van a traer como consecuencia el sufrimiento. Entonces, él utilizó de diferentes formas, trató de llegar al corazón de aquellos que estaban desobedeciendo. Si tomamos como ejemplo, el profeta Jeremías fue uno de ellos que llevó el mensaje al pueblo y el pueblo no le hacía caso. Ahora, lo sorprendente del libro de Jeremías es cuán amante, misericordioso y generoso es Dios con su pueblo, a pesar de su rebelión, de la división y de la idolatría. Porque el pueblo caía en idolatría Y imagínate qué absurdo, ellos conocían a Dios, conocían lo que significaba seguirlo, obedecerle. Ellos sabían, no era una cosa que lo habían escuchado solamente. Y sin embargo seguían los ídolos que eran un pedazo de metal con forma humana o de madera, y ellos lo seguían y le pedían a ellos. Bueno, por eso que Jeremías le dice, convertíos hijos rebeldes. O sea, la rebelión fue parte del inicio del pecado y sigue siendo desde el cielo hasta la tierra la rebeldía contra un Dios que quiere darnos tantas cosas lindas. Hay algo que quisiéramos resaltar ahora en nuestra conversación que ha sido también hecha durante la semana. Dios siempre quiso gobernar Él a su pueblo y colocó representantes. No eran los dueños ellos, sino que eran representantes de Él, y Él les daba las instrucciones para que gobernara al pueblo. Y mientras ellos recurrían a Dios, la respuesta de Dios siempre era oportuna. Incluso, si tú recuerdas, en muchas oportunidades los reyes tenían problemas con las naciones vecinas. Y el rey acurría al profeta, al hijo de Dios, ahora, y le consultaba, ¿qué hacemos? Correcto, pero piensa tú, perdona que te interrumpa. Primero comenzamos por los patriarcas. Primero estaban los patriarcas. Después el Señor, por medio de profetas, tenemos a Samuel. Cuando estaba Samuel, el pueblo miraba hacia su alrededor y veía que todos los pueblos tenían rey. Ellos eran los únicos que no tenían un rey visible, porque el rey de ellos estaba en el cielo. Teníamos una teocracia. Entonces, y aparecieron los jueces. Claro, y ellos querían eso visible. Y pidieron rey. Y el Señor le dijo a Samuel, mira, no te están rechazando a ti, sino a mí. Está bien, les dio rey. Ahora, cuando vinieron los reyes, vinieron una cantidad de problemas también, junto con los reyes, porque no todos los reyes, la mayoría de los reyes fueron malos. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y eso trajo como consecuencia el sufrimiento del pueblo. Incluso en un rey tan bueno como fue Salomón, que comenzó muy bien, desgraciadamente después se desvió del camino y también el pueblo sufrió porque le puso unos impuestos demasiado altos. Entonces tenemos que sufrieron una cantidad. Ellos querían rey, pero no era la voluntad de Dios. Ahora, en los tiempos de los jueces, dice la Escritura, y esto es terrible lo que está pasando, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Claro, no lo había porque el rey era Dios, pero ellos no estaban considerándolo, no era el Jehová el que debería lo dirigido. Pero comentando esto, en el libro de los jueces se había, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no había una consulta a Dios, no había una discriminación en el acto. Yo sé que esto es bueno y lo hago, no importa lo que esté pasando con el que está al lado, con el siguiente, con la otra familia, con mi vecino, no me importa, eso me parece a mí que es bueno, aunque desagrade, aunque estorbe, aunque no ayude, pero en la parte espiritual esto sí que es sumamente grave, porque trae una desunión terrible. Uno toma para la derecha, el otro para la izquierda, y oiga, no sé cómo sería, por ejemplo, un tránsito en una ciudad donde todos quieran ir por todos los lugares, sin ninguna discriminación ni atención, sin leyes de sería tránsito. Realmente un caos. Claro que sí. Ahora, fíjate, esto es interesante lo que dice aquí, tú acabas de leer ahí en Jueces 17:6, donde dice que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y desgraciadamente, el libro de Jueces termina con estas mismas palabras. El verso 25 es el último texto, quiero decir, del libro de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 21:25. Entonces, es lamentable esta situación, porque no podemos decir de que estaban gozando de prosperidad, de paz y todo eso, por el hecho de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Podría alguien decir, bueno, tenían una libertad completa, pero debemos recordar que la libertad tiene ciertas no es una libertad absoluta. Libertinaje no es libertad. Claro, hacer lo que se por quiera. Eso tenemos que reconocer que la libertad tiene también sus limitaciones. Por el bien de todo y la convivencia. Ahora fíjate que aquí en el Primero de Reyes, quizás usted se lea todo el capítulo y el contexto, Primero de Reyes capítulo 12, comienza un tema que es bien complejo porque como consecuencia de toda esta situación se encuentra con que los reyes, o sea, se divide Israel. Fíjate, anteriormente había estado David. David había dejado a su hijo Salomón. Salomón había hecho un reinado extraordinario, pero había empezado, ¿no es cierto?, por su desviación, porque Dios lo bendijo grandemente. Salomón fue un hombre muy sabio, pero también muy rico, fue muy poderoso, las naciones le tenían en grande estima, miraban a él, ¿no es cierto?, hasta el punto de algunas reyes o reinas vinieron a conversar con él por la sabiduría que tenía. Eso es lo que quería Dios, que la gente y los pueblos vecinos supieran que había un Dios que los manejaba. Ya. Ahora, perdona que vuelva un poquito atrás, mencionando a los jueces todavía. El problema fue que se unieron en yugo desigual con los incrédulos, y eso trajo tremendos problemas. Ahora, cuando vamos como tú mencionabas, al rey tan sabio como fue Salomón, desgraciadamente él también se desvió del camino. No siempre fue lo que fue al comienzo. Finalmente, él tuvo muchas esposas. Salomón, fíjate, fueron varios los problemas que tuvo. Por ejemplo, él tenía una cantidad de caballos tremendo, confiaba en su propia fuerza y se independizó de Dios. Las mujeres lo llevaron a la idolatría y el dinero a la insensibilidad. Él se insensibilizó del pueblo y él puso muchos tributos. Y cuando él murió, fueron a pedirle a Roboam, su hijo, que les quitara esa carga de encima que ya no la soportaban. Y desgraciadamente Roboam, al escuchar el consejo de los ancianos, tuvo buenos consejos de ellos. Ellos le dijeron lo que debería hacer y él debía haber escuchado eso. Pero él se volvió y escuchó el consejo de los jóvenes que le dijeron, no, aquí tiene que saberse quién es el que manda. El que manda eres tú y tú eres el que tienes que dictar las reglas. Bueno, la consecuencia fue terrible porque dividió a la nación. Claro que sí. Quedó solamente Judá y la tribu de Benjamín y el resto se fue hacia el norte y nunca más se volvieron a encontrar. Nunca más se volvió a unir ese pueblo en esa nación. O sea, mire las consecuencias que puede tener la desunión. Mira, vamos a ver dos conceptos que todavía nos quedan porque uno piensa en el Antiguo Testamento cómo este pueblo se desvió y a veces criticamos a Israel por lo que hizo, la desobediencia, cómo lo entendían. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con algo similar. Incluso Pablo hace una advertencia muy importante a los hermanos de Corinto. Él los saluda y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, pónganse de acuerdo. En otras palabras, el problema de la desunión, ¿no es cierto?, sigue presente en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, está presente y está todavía presente y muy fuerte también en el día de hoy. Justamente. Por lo tanto, la advertencia que hace Pablo es loable que uno la tome en consideración y la aplique también para nuestros días. Que hablemos, que tengamos una misma mente, que hablemos una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, porque eso va a producir, la división va a producir un quiebre, ¿sabes?, que no se puede sanar tan fácilmente. Siempre me gustó una ilustración que escuché en una oportunidad, que dice que esto podemos compararlo con los rayos de la bicicleta. Mientras más cerca están los rayos del eje, más cerca está el uno con el otro. A medida que se van alejando del eje, van separándose. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Mientras más cerca estamos de Jesús, de Cristo, ¿verdad?, de Cristo Jesús, Más cerca estamos el uno del otro. Pero cuando nos alejamos de Jesús, nos alejamos entre nosotros. Y eso es lo que produce precisamente las divisiones. Ahora, cuando Pablo habla de esto, dice, yo he escuchado, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que ahí hay un problemita entre ustedes. Hay entre vosotros contienda. ¿Y cuál era la contienda? Que uno abrigaba y decía, mira, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. De Cefa es Pedro. Ahora, uno cuando piensa, dice, no es tan difícil eso, bueno, alguien tiene que seguir, es bueno seguir, tener, digamos, un guía, un espiritual, ¿no es cierto?, cuando hablo yo, pero aquí pareciera que el cisma está dado en el sentido de que, si yo soy de Pablo, hago lo que dice Pablo, si yo soy de Cefa o de Pedro, hago lo que dice, y al final dice, yo soy de Cristo, pero, bueno, ¿cómo es la cosa?, pero, ¿quién es entonces el que está dirigiendo la iglesia? Claro, pero, ¿sabes?, yo creo que no estaba el problema en Cefas y en Pedro y en Pablo. Claro. El problema estaba entre ellos, se hacían problemas entre ellos, porque no creo que Pedro y Pablo hayan estado siguiendo caminos diferentes, hayan estado teniendo una doctrina distinta. Entonces, el asunto no estaba precisamente en ellos. Creo que la división se producía entre ellos solamente. No era cosa de doctrina ni otra cosa. Entonces, Pablo tiene que decirles allí que tenían que ponerse de acuerdo. Ahora, básicamente está la aseveración de Pablo en esa frase que dice, ¿está dividido Cristo? Sí. O sea, en Cristo no hay personas. Hay una sola persona y es el que dirige la iglesia. Y esta división podría haber traído consecuencias, yo creo que las trajo. Porque después Pablo va a decirle, mira cómo se han portado ustedes, están casi peor que los mundanos, haciendo cosas más terribles. Ah, sí. Entonces, lo que dice acá, que en realidad tenemos que seguir el fundamento, y ese cisma de Corinto no debería darnos a nosotros, porque lógicamente, si seguimos a Cristo, vamos a hablar unas mismas palabras, vamos a tener un mismo pensamiento, ahora, y el Espíritu Santo será el que nos guíe a estar unidos, más que desunidos. Ahora hay que reconocer, Pablo tiene que hacerles una advertencia además, que iban a haber lobos rapaces en el rebaño, personas que iban a ir e iban a provocar divisiones dentro de la iglesia. Y eso creo que ha estado presente siempre dentro de la iglesia. Personas que han llegado a veces con un mensaje diferente y han causado divisiones. Han sacado gente de la iglesia y luego que los sacan, el movimiento este se termina y ellos quedan sin asistir a ninguna parte y quedan ahí en el aire. Entonces, tenemos que considerar eso. Él dice ahí en Hechos 20, 25 en adelante, hay algo bien claro que le dice, que por 3 años les ha estado amonestando a cada uno. Él ha estado hablando, y lo que Pablo más enfatiza, en que se debe predicar la palabra de Dios. Debe predicarse la verdad. Y así le dice a Timoteo, que él debe presentarse como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que presenta bien la palabra, dice. Él ha sabido, desde pequeño sabía las Sagradas Escrituras. Había sido enseñado por su madre y su abuela en las Escrituras. Él las conocía bien. Entonces, esa palabra es la que él tiene que enseñar. Claro, tiene que amonestar mediante ella. Si usted mira con detención todo el capítulo 20, viene de un problemita que se había suscitado antes también acerca de el Espíritu Santo. Pablo les predica en el 19, le dice, mira, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, sí. Y dice, la gente no teníamos idea. O sea, estaba uniendo en un solo criterio, en un solo pensamiento a la iglesia. En el 20 aparece nuevamente el problema que ya tú has mencionado y que está de alguna manera tratando de zanjar Pablo con esta escritura, ¿no es cierto? Nadie es de nadie, sino que todos somos de Cristo y en Cristo vamos a ser y vamos a estar unidos. Ahora, lo que sí me parece interesante, que Pablo menciona que él es importante en la iglesia para llevar el evangelio que Cristo le ha dado, pero esa importancia está en el sentido del servicio a la iglesia. No nos consideremos que porque tenemos una opción de puesto, de categoría dentro de la iglesia, somos más importantes en toda la iglesia, sino somos más serviciales. Esa es la idea que se presenta y la que Pablo está diciendo y la que Pablo siempre ha dicho a sus creyentes. La importancia está en el mensaje que llevamos, ¿no? Y cuando tú decías los lobos rapaces, la verdad es que hay que tener cuidado porque hacen mucho daño, divisiones a la iglesia, y al final lo que sucede es que, como dice la Escritura, salen de la iglesia y a veces no vuelven nunca más. Pero Pablo le hace la última advertencia, dice, estoy leyendo aquí 2 Timoteo 2:14, recuérdales, ¿no es cierto?, la exhortación, esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿De qué palabra? Para palabras vanas, palabras sin fundamento, palabras que no están basadas en la Escritura, lo que dijo el Señor. Eso tenemos que tener también nosotros como mucha advertencia en el día de hoy. Correcto. Y otra cosa que también deberíamos tener presente es que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Les agradecemos una vez más su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. En la Biblia encontramos situaciones que llevaron a la desunión. Cuando el pueblo de Dios vivió en obediencia fiel, los peligros de la desunión se redujeron en gran medida. Las malas decisiones en la época de los jueces y el reinado de Roboam abrieron la puerta a la división. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento, el potencial de desunión se mantuvo. Una comprensión adecuada de la palabra de Dios y el esfuerzo santificado para obedecerla son la mejor protección contra la desunión y el cisma entre nosotros. Piénselo, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.